Bueno, mi nombre es Elsa Esquivel, yo trabajo en una organización que se llama AMBIO. Nosotros estamos ubicados en San Cristóbal de las Casas y trabajamos con comunidades y pueblos indígenas en cuestiones forestales. Lo que hoy hicimos fue presentar un documento que se llama Bosques para Todos, en donde nuestro objetivo fue tener una visión y misión común con respecto al futuro de los bosques de México, con obviamente la participación de comunidades y pueblos indígenas. El objetivo es que este documento pueda ser presentado a las diferentes instancias que están la siguiente administración, que está por entrar, y que pueda ser retomado, si no en completo, pues obviamente las partes más importantes que consideramos pueden ser como trascendentales para la permanencia y el manejo sustentable de los bosques. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues esperamos que podamos incidir de alguna manera y de una manera propositiva hacia un mejor manejo de los bosques, viendo a los bosques de México como un recurso natural que tenemos como mexicanos, pero además que las comunidades tienen en sus manos y que consideramos que no han sido de todo escuchadas y consideradas las necesidades de las comunidades con respecto a esto, ¿no? Estamos buscando que los bosques sean para las comunidades no un estorbo, sino que las comunidades sientan el apoyo del gobierno y en general de la ciudadanía con respecto al reconocimiento que estos juegan en materia ambiental, en materia social, en materia económica. Y entonces nuestros ejes pues básicamente van en eso, ¿no? Poder impulsar la economía forestal a través de créditos, de apoyos de inversión, no necesariamente subsidios, sino más bien financiamientos que puedan apalancar procesos productivos, procesos que no van a ser de un sexenio, sino que van a llevar muchos años, pero procesos que puedan realmente fortalecer a las comunidades actuales, pero también a las generaciones que están dentro de las demás comunidades, ¿no? Tenemos jóvenes, tenemos niñez, que si no tienen oportunidades dentro de sus comunidades, obviamente van a salir expulsadas y obviamente vamos a tener ciudades totalmente llenas de indígenas que dejan sus bosques porque no hay una oportunidad. Entonces, eso es básicamente lo que estamos buscando.